mañana, cielo sonriente, pensando en cosas del corazón. Un, dos, tres, caballito blanco, para pa' ti, buena pa' mí. Un, dos, tres, caballito blanco, para pa' ti, buena pa' mí. Una ilusión trae su suerte y como el viento se esfumará. Mechita, palito, taquito, saltaré en un pie. Mechita, palito, taquito, saltaré en un pie. Solo escuchando la voz de su mente, cruza los dedos de la pasión. Y si se cruza un gatito, lo veré, lo veré, lo veré. Y si se cruza un gatito, cielo sonriente, sufre las penas del corazón.